Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 210 de Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Radio El Mundo. En este miércoles muy extremadamente lluvioso que está llegando a su fin, no así la tormenta, porque está pronosticado que mañana va a seguir lloviendo. No sé, ojalá que se equivoquen como tantas veces el pronóstico, el servicio meteorológico se equivoca. Pero ayer hemos tenido mucha lluvia y hoy hemos tenido mucho más. Si la de ayer ya parecía mucha, la de hoy fue increíble, la cantidad de lluvia. Miércoles 21 de mayo, también queda poco para que finalice este mes, el número 5 del año. Cada vez nos estamos acercando más a la mitad de este 2014. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la semana pasada, después de la manifestación que se hizo en Plaza de Mayo, manifestación convocada por dos de los cinco espacios grandes sindicales que agrupan, espacios centrales sindicales que agrupan una diversidad de sindicatos, dos de las cinco se hicieron presentes en esa manifestación, una manifestación contra el gobierno, una manifestación por la seguridad de la gente, una manifestación contra la inflación, y no recuerdo qué otro. Eran las dos consignas centrales. Pero no escuchamos hablar de trabajo negro, no. Como lo fue en el paro anterior, tampoco sucedió. No se escuchó hablar de atención a los sectores más vulnerables, porque hablar de combatir la inflación no se escuchó hablar de pobreza. Necesariamente significa atender a los sectores más vulnerables, es una idea como general. Combatir la inflación es una idea general que, de alguna manera, beneficia a todos los sectores de la sociedad. Bueno, la respuesta no se hizo esperar a ese reclamo, un reclamo que los más benévolos hablaron de 25.000 personas, una cantidad realmente pequeña, al lado de lo que solía movilizar Hugo Moyano en épocas de mayor popularidad, de mayor convocatoria. No olvidemos, una cancha de River repleta, y ya estamos hablando de 50.000 o 60.000 personas. Una 9 de julio donde se dice que podrían haber habido 100.000 personas, pero aunque hubieran habido menos, aunque hubieran habido 70.000, ya era igual un número enorme para la convocatoria de un líder sindical, que ahora ha caído en desgracia. No solamente su participación en las últimas elecciones demostró cuál es la posibilidad, digamos, de mover la aguja en términos electorales de Hugo Moyano, y son inexistentes, sino que ahora eso se traslada a cuál es la posibilidad de mover la aguja en el terreno social. Y si no arma un paro al que se pliegue la UTA y la fuerza de izquierda, las agrupaciones de izquierda, les hagan piquetes en todos los accesos de la ciudad de Buenos Aires y no funcionen los trenes, ni los subtes, ni los colectivos, no hay posibilidad de que Hugo Moyano mueva la aguja del amperímetro social, del amperímetro político. Y eso se vio claro ahí en esa Plaza de Mayo, con apenas 25.000 personas. Para los más benévolos, tal vez es una convocatoria que debe haber estado muy, pero muy por debajo de ese número. ¿Qué número dio la CGT? No recuerdo la cifra oficial. Recuerdo la de los diarios que cariño lo tratamos, sí. Ya, ¿no? Y hablaron de una convocatoria multitudinaria, hablaron de 25.000 personas. Seguramente la CGT debe haber dado ese número, que tomaron los diarios, bueno. O por ahí dio algún número un poquito más arriba. Uh-huh. El asunto es que Cristina ese mismo día anunció una mejora notoria, la más importante desde que se anunció la creación de la Asignación Universal por Hijo. No solamente para la Asignación Universal por Hijo, para las asignaciones familiares en general, se dio un aumento que ha sido el más alto en muchísimos años para las asignaciones familiares, y para la Asignación por Hijo el más alto desde su creación a fines de 2009. Tal es así que este 40% de aumento neto de aumento, digamos, en los números, se tradujo en un aumento mayor en cuanto a lo que significa el poder adquisitivo. Porque si vos tenés una economía con un programa como el Precio Cuidados y establecés un aumento en el ingreso del trabajador o del desocupado, eso se traduce en que aumente el poder adquisitivo. Un poco lo importante y lo fundamental de Precios Cuidados es que lo que venía sucediendo en los últimos años era que la gente obtenía una mejora de sus ingresos, por lo tanto se pensaba una mejora de poder adquisitivo, pero no era tan así porque enseguida se chocaba con que los precios aumentaban. Los comerciantes trabajaban demasiado con la expectativa de ¿hay más plata? Yo la quiero. No, hay más plata, compran más, que de última también termina siendo una transferencia de dinero, más de dinero de los trabajadores a los empresarios. Pero parece que no, que la quieren como inmediatamente, o sea, sin tener que hacer ningún esfuerzo, sin tener que aumentar, por ejemplo, la oferta, sin tener que aumentar la cantidad de productos disponibles, sin decir, bueno, si antes con lo que tenía compraba un paquete de yerba, que ahora compre dos, está buenísimo, voy a ganar. No, no, si antes compraba un paquete de yerba, ahora quiero seguir comprando un paquete de yerba y yo ganar más. Bueno, eso con un poco con la política de precios cuidados viene a acabarse esa idea de los empresarios adueñándose inmediatamente de los recursos que reciben los trabajadores y que le mejoran el poder adquisitivo. Y esto está visto en estas mejoras que han sucedido en lo que va del año. Arrancamos primero por la segunda cuota del aumento del salario mínimo vital y móvil, que entró en vigencia en enero, lo cobraron los trabajadores en febrero. Ya teníamos el programa Precios Cuidados en marcha. Después se vino en marzo el anuncio del aumento, del primer aumento del año para los jubilados, también con un plan de Precios Cuidados en marcha. Después ya llegó abril, directamente un plan de Precios Cuidados que amplió su oferta de productos, que amplió la cantidad de empresas adheridas y la cantidad de comercios dispuestos a ser parte de la comercialización de esta canasta de productos. Y ahora llegó el aumento de la asignación universal por hijo. Bueno, resta todavía que pase. Y el adelantamiento del aguinaldo, de los jubilados. ¿Adelantaron el aguinaldo? Claro. ¿Para cuándo? Se adelantan todos los... no sé exactamente para cuándo, pero se adelantan... Ah, pero todavía no sucedió. No, pero también se anunció que lo van a adelantar. Adelanta, exacto. Está bien, claro, por supuesto, sí. Hace su entrada Rocío Galván. Buenas noches, Rocío. Ahora nos va a saludar. Buenas noches. ¿Qué ibas a decir algo, Mariana? No, que es otra de las medidas sociales, me parece que son todas medidas económicas con... Sí, por supuesto, y además ahora se viene lo que muchos veían a gritos cuando se conformó este programa de Precios Cuidados, que era bueno, pero están en los supermercados nada más, no llegan a los almacenes de barrio, entonces no significa nada, porque la mayoría del consumo se da en los almacenes de barrio. Hay una realidad, sí, más de la mitad del consumo de la población argentina no sucede en los supermercados, sucede en los otros comercios. Exacto. Especialmente los sectores más vulnerables consumen mucho más en los negocios de cercanía, porque los supermercados por lo general les queda lejos y pueden perder dinero incluso si quieren transportarse hacia ellos. Entonces ahora se viene en esta nueva etapa de Precios Cuidados la incorporación de una mayor cantidad de comercios de proximidad, almacenes, autoservicios, pequeños supermercaditos o supermercados que, bueno, que hasta ahora no habían entrado. Esto de la mano de trabajar también con los distribuidores, porque uno de los temas que por los cuales se dificultaba que los Precios Cuidados llegaran a los almacenes era que por lo general los supermercados reciben la mercadería directo de las empresas, no van a comprar a un mayorista, entonces le llega todos los productos directamente de la marca que lo fabrica, los camiones repletos de mercadería para abastecer a los supermercados. En cambio los almacenes, los autoservicios, los mercados más pequeños tienen que concurrir todos a algo que se llama distribuidor mayorista, que es a su vez el que se compra directo a las fábricas, o sea, vendría a ser algo así como en la relación como los grandes supermercados que compran directamente a fábrica. El asunto es que estos distribuidores no estaban dentro del programa Precios Cuidados, entonces al no estar en el programa Precios Cuidados era imposible que los comercios más pequeños pudiesen ofrecer estos productos. Bueno, ahora lo importante es que además de empezar a sumar a los pequeños comercios, están empezando a sumar las grandes distribuidoras, que son las que, si no enganchan, no posibilitan que se pueda, digamos, llegar al éxito de este programa. Éxito que, de alguna manera, se puede ver en varios resultados. Uno es el tema de la inflación. Lo que ha venido bajando la inflación desde enero a esta parte. Arrancamos un enero 3,7, un febrero 3,4, un marzo 2,6, un abril 1,8. Pero lo más importante es que estos números que yo estoy dando son de inflación general. Y cuando vamos a evaluar el éxito o el resultado de precios cuidados, tenemos que fijarnos en un subíndice que está dentro del índice general, que es el índice de alimentos, el índice de precios en los alimentos. Y ese índice de precios en los alimentos ha venido dando por debajo del índice general y, siguiendo la misma tendencia, fue en descenso. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que el índice de marzo, que recuerdo yo que había dado 2,8 en el caso del general, en el caso de, no, 2,6, en el caso de alimentos, dio 2,3, inferior al general. Y lo más notorio fue en este último resultado, el correspondiente a abril, que dio 1,8 la inflación general, pero la de alimentos dio 1,1. Eso demuestra la eficacia, eso demuestra el acierto de precios cuidados, porque realmente está teniendo un resultado. Punto. ¿Cómo? Un punto bajo el de alimentos. Claro, sí, más. Más de un punto, claro, en un mes. Sí. Es un montón. Sí. Y eso incluso lo están destacando no solamente, digamos, los medios que hacen esta lectura del indicador de precios al consumidor, sino que además ha habido un pronunciamiento muy claro en estos últimos 10 días de el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y los Alimentos, que es conocido como la FAO, por sus siglas en inglés. La FAO emite trimestralmente un informe sobre precios de los alimentos, y en su último informe lo que marcó es que está habiendo un descenso en las inflaciones de la región de Latinoamérica y el Caribe, pero que los mayores logros se están dando solamente en tres países: en Argentina, en Uruguay y en Bolivia. De esos tres países, el que más redujo la inflación en lo que va del año ha sido Argentina, y además fue el país que más la redujo en el caso de los alimentos. Y en Argentina también se da un caso notorio. Si bien todos los países de la región, o el promedio, mejor dicho, el promedio de países de la región, la inflación promedio regional viene dando hacia abajo, lo que no está sucediendo a nivel regional es que la inflación en alimentos sea menor a la inflación general, sino que en casi todos los casos la inflación en alimentos es mayor a la inflación general. Esto sucede en Brasil, sucede en Chile, sucede en Perú, en Ecuador. En la mayoría de los casos la inflación en alimentos está por encima del nivel general de inflación, y en la Argentina se da a la inversa, se da que la inflación en alimentos está por debajo del índice general de inflación. Eso está demostrando la eficacia de precios cuidados. Después tenemos el tema de la demanda, o sea, si la canasta pasó de 184, 185 productos que tenía a 308, no fue porque le pusieron una revólver a la cabeza a las empresas para decirle tienen que entrar o los matamos, sino fue porque realmente lo que dio este primer tramo, el primer trimestre, enero, febrero, marzo, del comportamiento de precios cuidados, es que hubo una demanda tremenda, exorbitante, imposible casi de satisfacer. Números que no se vieron, yo creo, jamás, ni en las mejores épocas así más holgadas de consumo masivo, que han sido productos que han llegado a tener una demanda de casi 1000%. O sea, estamos hablando de productos que han tenido una demanda de 11 veces más de lo que tiene habitualmente. Eso destruye cualquier plan. En el caso de la yerba, por ejemplo. Cualquier plan que pueda tener el empresario de decir, bueno, yo voy a fabricar esto porque esto es lo que voy a vender, me tengo un margen de más o menos, y en el caso de que sea más, Yo sé que en determinado momento prendo la máquina y fabrico un poquito más, un 20% más, 30% más. Ese es el margen con que se mueven los empresarios. 20, 30% más, como excepcionalmente 50. Ahora, si vos tenés que te necesitas duplicar, triplicar, aumentar 5 veces tu producción, eso ya tenés que traer una nueva línea de producción, y en muchos casos no, es imposible. Entonces, bueno, acá qué sucede, acá empiezan a darse cuenta de esto, a precios cuidados, y es consecuencia del éxito que tenga tanta demanda. Entonces empiezan a llamar a mayores proveedores, a mayor cantidad de proveedores, acceden, concurren, se sumaron muchísimas más marcas de las que había antes. Esto da cuenta otro motivo, otra variable que indica el éxito de precios cuidados. Ya tenemos la baja de la inflación, el aumento de la demanda por parte de la gente y el aumento de la oferta, el aumento de la cantidad de productos y la cantidad de empresas que dicen nosotros queremos participar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que se está vendiendo a lo pavote los precios cuidados. Los productos de precios cuidados son los que salen como pan caliente de cualquier supermercado. Entonces dicen, yo quiero participar, quiero entrar, porque ya no más. La gente mira, tiene carterito de precios cuidados y ya va y presta atención. O sea, es un imán, ya hoy en día se ha convertido en un imán muy poderoso que vos en una góndola tengas el carterito de precios cuidados para tu producto, porque la gente va a ir a dirigirse ahí. Y lo más probable es que lleve lo que hay ahí. Es de aquí que entonces, cuando aumenta tan fuertemente la demanda y se convoca mayor cantidad de productores, lo que sucede también es que hay montones de productores. En todo el país tenemos cientos de pymes y quizás miles de pymes productoras de alimentos, que lo que les sucede es que, bueno, no pueden abastecer a todo el país. El programa Precios Cuidados se inicia en una primera etapa con una canasta de productos que tenía que estar en todo el país prácticamente al mismo precio. Y digo prácticamente al mismo precio porque se separó el país por regiones y, de acuerdo a la región, el precio era un poquito más elevado que el precio, digamos, base, que es el del área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. ¿Y por qué? Por el tema del transporte, porque no se olviden que la mayoría de las producciones se concentran en Buenos Aires y después parten hacia otros destinos. Entonces, como el transporte es una variable de costo a tener en cuenta, era imposible tener la misma sachet de leche al mismo precio en Buenos Aires que en Salta o en Santa Cruz. Entonces se determinó por regiones pequeños aumentos, que no eran tampoco una cosa tan drástica. Si el litro de leche en la Ciudad de Buenos Aires está 7,40, en Salta puede llegar a estar 7,70, pero no es que en Salta va a estar 8,50 o 10, como ha sucedido también montones de ocasiones, ¿no? Unas distancias, unas distorsiones tremendas de precios. Esto entonces lo que hace es que se pueda empezar a contar con productos de pymes regionales que dicen, no puedo abastecer a todo el mercado. Bueno, no importa, pero vos podés abastecer a esta región, a la región del NOA, supónganse. Sí, puedo abastecer a la región del NOA. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Vas a tener tu producto en la región del NOA y va a estar a este precio. Entonces incluso pueden llegar a conseguir que haya un dulce de leche que en el NOA esté al mismo precio que el dulce de leche, que un dulce de leche en Buenos Aires, o incluso por debajo que un dulce de leche en Buenos Aires, porque ahí ya sí van a proveer al NOA con producto del NOA, van a proveer al NEA con producto del NEA, la Patagonia, cada uno va a tener los productos de consumo masivo que suele haber en todos los supermercados, como sabemos, de gaseosa de primera línea, leches, lácteos, algunos otros de galletitas, algunos otros productos, y después van a empezar a haber muchos componentes que los hay, de hecho, en uno va a un supermercado en una provincia, Mendoza o en Entre Ríos, y hay productos que solamente los va a encontrar en esa zona, en esa región a donde va. Bueno, van a seguir estando, pero ahora van a estar adentro del Precios Cuidados, lo cual le va a dar la posibilidad de que esa demanda también va a aliviar a estas grandes empresas que saben que se les multiplicó por 10, 11 veces la demanda y no van a poder cubrirla de acá a fin de año. Les va a aliviar ese peso que es el aumento tan fuerte de demanda. Vos mencionabas el caso de la yerba, ¿no? El caso de la yerba, que es un caso de un crecimiento exponencial que inesperado para la marca, para los productores. Nos referimos a Manda, que fue la simbólica porque era la primera que entró. Exacto. Especialmente la que entró de kilo, porque después hubo un par que entraron de medio kilo. Y quedaba, ahora ya está, creo, 33, pero estaba en 27. Estaba en 27, exacto. En 27, cuando las demás estaban en 40. Sí. Era una diferencia abismal. Sobre todo en un país donde el consumo de yerba es muy grande. No es solo grande para el mate, sino para el mate cocido o para un montón de... De hecho, la gente no deja de comprar. O sea, disminuye el uso, pero no es que va a dejar de comprar la yerba. Exacto. Y cuando encontraron que una yerba que era buena y tenía ese precio, bueno, se disparó totalmente el consumo y los mismos dueños de Amanda decían que no daban abasto. Claramente también había algo de estoqueo, ¿no? De que sí, fue sobre todo al principio del programa, que los supermercados estoqueaban los productos de precios cuidados, no los ponían en las góndolas y demás. Entonces ellos decían, nosotros, no sé, duplicamos el envío, no entendemos cómo puede ser que no hayan las góndolas. Y en realidad, bueno, tenía que ver con el stock, pero en realidad ellos habían hecho un crecimiento exponencial en el tema de la yerba y también otros productos. Por ejemplo, la marca Menoyo también comentaba que muchos de por ejemplo, la mayonesa, que no es algo que se consuma, imagino yo, que no es algo que está en todas las mesas de todos los argentinos, como sí puede ser la yerba, que debe haber en todas las casas, debe haber un paquete de yerba. Claro. Pero yo no sé si mayonesa hay en todas las casas. Y también decían que la mayonesa de la marca Menoyo, que había entrado en el programa, también se había disparado el consumo. Entonces, es interesante. Y otra cosa interesante, que ya lo habíamos dicho acá, pero que sigue dando fuerte impulso a este programa, es el tema de la publicidad gratis. Claro, sí. Y las marcas. Cada vez están apareciendo más en ese tipo de publicidades. Claro, no solo en la web, sino incluso en todos lados. En los periódicos, en la radio. Bueno, la gente igual es como dice Leandro, va al supermercado y mira busca la etiqueta de precios cuidados. De hecho, yo el fin de semana... Sí, pero ahora no hay nadie que desconozca que Amanda es una yerba. Ah, claro, no, eso porque instalaron la marca solo con participar del programa. Que si lo hubieran pensado, si hubieran tenido que hacer un plan de marketing para instalar esa marca, hubieran gastado miles y miles y miles de pesos para poder hacerlo. Y en realidad lo hicieron a través de un programa de precios cuidados, donde ellos no dejan de ganar, donde el que lo compra tampoco pierde, y ya todo el mundo sabe que Amanda es una marca de yerba. Nadie desconoce. O sea, hicieron un trabajo de marketing tan grande. Hubo también un par de marcas que yo la verdad tampoco conocía, el aceite cada día o legítimo. Sí. Hubo un par de marcas también que dado esto que sucedió, de que la hicieron desaparecer, me hicieron mejor que hacerle un favor extraordinario a la marca. Yo creo que nunca se hubiera pensado lo que vos decís, tener un marketing tan importante. Un impacto tan grande sin poner más que participar de un programa de precios cuidados, sí. O sea, sin poner dinero para una campaña de marketing. Incluso aporta la imagen de la empresa productora, claro, porque es claro. Como una imagen de que colabora con un programa nacional, a su vez es una forma de confianza también con el cliente, como que gana por todos lados, es una estrategia muy buena empresarial. Claro, sí, además, bueno, todo lo que es el fútbol, que claro. Tenía todas las publicidades y la llegada que tiene. Perfecto. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico en la noche de hoy, Jorge Aguayo. Hacemos la apertura comercial del programa y nos volvemos a encontrar. Auspician con otros ojos. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Un ambiente calefaccionado a 19 grados ya tiene una temperatura agradable. No calientes de más ni calefacciones los ambientes que no usas. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSBE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Muy bien, continuamos hasta la medianoche haciéndoles compañía. Rocío Galván, ¿qué te has traído? ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo, ya lo dije, pero lo reitero. Una nota muy importante que se publicó en Página el domingo y que tiene que ver con una denuncia de la AFIP contra la empresa Iron Mountain. Recordemos que esta empresa fue la donde se dio este incendio trágico, donde murieron 10 personas, entre las cuales había rescatistas, bomberos que fueron tapa, muchos se conoció la historia personal de esta gente que, bueno, que dejó su vida en este incendio tan trágico que dejó muchos interrogantes. Y lo que suele pasar con estas noticias es que a veces quedan en con la mayor suerte quedan en los anales que se hacen a fin de año en la televisión, en los diarios, de bueno, recuerden tal incendio trágico, y un poco también ponerle este título de incendio trágico, que yo también lo estoy diciendo, es quitar de lado lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Que es la investigación de la responsabilidad de la empresa relacionada con este incendio que se dio en febrero de este año. En principio sabemos que es una cuestión que va por dos carriles. Por un lado, la cuestión de ver las pericias y de analizar qué pasó en Barracas ese día. Y por otro lado, la cuestión que se está analizando respecto de la situación a nivel moratoria, a nivel contribución que tiene Iron Mountain, que es una empresa que no es cualquier empresa, es una empresa que maneja a nivel mundial documentación sensible. Muchas empresas acuden a esta firma para, digamos, directamente, para decirlo sencillamente, archivar y preservar sus papeles de sensibilidad. Incluso las universidades, por ejemplo, dejan los papeles, la documentación que certifica, no sé, por ejemplo, los títulos de la gente que cursa o las notas o lo que sea que les interesa administrativamente. Con lo cual es que le puede interesar a cualquier tipo de empresa, desde un banco, una universidad, una ONG, dejar sus archivos en Iron Mountain. ¿Qué pasó con la FIP? La FIP empezó a investigar unos meses antes, 6-7 meses antes de que ocurriera el incendio en Barracas, en la planta que tenía esta empresa en Barracas, qué estaba pasando con el manejo de dinero, porque es una empresa que en teoría debería tener la rentabilidad altísima y debería generar un montón de utilidades, porque teniendo su principal tarea siendo preservar y teniendo la tecnología suficiente para la realización de este trabajo, los costos no son bajos en relación a la plata que en teoría deberían ganar. Y en los papeles Iron Mountain tenía en teoría alta rentabilidad, pero no tenía utilidades, no había utilidades en los papeles. Entonces eso para la FIP le llamó muchísimo la atención, claro. ¿De dónde saca la plata Iron Mountain? Y en segundo lugar, ¿cuál es el interés de la firma internacional de tener una empresa que en teoría no genera utilidades? En principio, al no generar utilidades, no pagaba el impuesto a las ganancias. Con lo cual empezaron a investigar y ver qué pasa. Lo que se está en principio analizando es si hubo o no lavado de dinero, porque pidieron un crédito por 20 millones de dólares de parte de una subsidiaria de la empresa que está en Suiza, y que están tratando de entender por qué estarían fondeándose con esta plata si en teoría tendrían utilidades propias para trabajar. Otra cuestión que también está en duda es quién es el dueño de Iron Mountain, porque la gente que lo representa en Argentina no puede definir de qué, digamos, concretamente qué empresa, qué sociedad, quiénes son los dueños, porque está ahí una firma que los representa en Luxemburgo, que en teoría son ellos, que tienen el 98% de la propiedad de la empresa, pero no hay una cuestión clara de quiénes verdaderamente son los dueños de esta empresa. Otra cuestión también extraña es por qué ocurre el incendio, porque el incendio a priori no se sabe bien por qué pasa, si hubo un desperfecto, si hubo un descuido humano, pero la realidad es que hubo un incendio que destruyó pruebas en esta empresa. Eso por un lado. Y por otro lado también hay legisladores. ¿Ya se sabe qué material de qué empresa se perdió? Se dice que diferentes bancos. Están hablando de Banco Patagonia, HSBC, ya los tenían todos por acá. JP Morgan y BNP Paribas. Creo que había material de alguna empresa que era muy importante también, en cuanto a que ponía en evidencia. Ya recuerdo, había una documentación ahí que apareció, digamos, porque después exigieron, la CNB exigió saber qué era la documentación que había ahí, pidió información. Había una del grupo Socma, del grupo Macri, de Franco Macri, sí, que el título era algo así como, no me acuerdo del país y no quiero mandarme un error de mencionar un país que era equivocado, pero el nombre de un país y seguidamente la palabra coima. Bien, era bastante claro el documento. sí. Que estaba guardado en ese lugar. Bueno, en realidad no se sabe. Yo recuerdo la empresa, el grupo Macri de Franco Macri y la palabra coima. No recuerdo la palabra del país y no quiero mandar. por lo pronto eso por el lado de la justicia, en realidad por el lado de la AFIP que está investigando y por el curso de la teoría del lavado de dinero, y por otro lado también hay legisladores porteños que están diciendo, bueno, a ver, pidiéndole al gobierno de la ciudad, denos una mano para investigar esta cuestión, porque el gobierno de la ciudad es como que dijo, bueno, no empezó a colaborar y están haciendo pedidos de informe. Uno de ellos, el principal, es Alejandro Bodart, que está pidiendo que por favor se empiece a investigar con mayor énfasis desde el gobierno porteño esta cuestión. Para resumir, el pedido de por parte de la AFIP está avanzando desde el punto de vista judicial. Están hablando de esto que dije recién, el lavado de dinero. Se está hablando de 17,8 millones de dólares entre el 2007 y el 2014. Hay muchas dudas desde el punto de vista de por qué el incendio sucedió, cuáles fueron las causas, y aparte llama mucho la atención que esto se hubiera dado en medio de una investigación en curso. Y además no olvidar que en este incendio, que no se sabe si fue causado o no causado a propósito, hubo 10 muertes, entre ellas de bomberos, rescatistas y gente que estaba para salvar vidas en principio. Sí, lamentable realmente. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Espacio publicitario. Los viernes a las 22, Deporte Ya. Todos los deportes en un solo programa. Columnistas especializados, entrevistas, periodismo con pasión. Deporte Ya. Con la conducción de Augusto Neve y Matías Fernández Machado. Deporte Ya. Viernes a las 22 por Radio El Mundo. AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Beba con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Estamos nuevamente en el aire, y ahora vamos a hablar de un tema menos político, sí, y más social, ¿no? Sí, sí, todo lo contrario a lo que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con la muerte, con la tragedia. Esto está más vinculado con la vida en general, que es lo que es la semana de respeto del parto respetado, esta semana que se está realizando hasta el 25 de mayo, hasta este domingo, bajo el lema de parir es poder. Llama un poco la atención la frase que eligieron los organizadores, pero la realidad es que tiene que ver con una cuestión de entender el parto no como una situación en la que la mujer está enferma. En principio, parir no significa estar enferma ni estar viviendo un momento en el cual debes estar totalmente asistida y controlada y sos una especie de víctima, sino todo lo contrario. Se plantea desde esta cuestión que están lanzando los organizadores, de entender que la mujer tiene un poder y que está preparada desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, cultural incluso, a atravesar esa etapa que es fundamental en la vida de cualquier mujer y que no significa que sea una víctima, ¿no? Porque muchas veces la visión es que la mujer es una pobrecita que está atravesando un dolor horrible y que, bueno, tratemos de calmarlo lo mejor posible. Partiendo desde esa base, se van a realizar charlas, va a haber actividades organizadas por el Ministerio de Salud, por los ministerios provinciales. Tenemos también diferentes organizaciones de médicos que están tratando de promover este tema. Y la idea del parto respetado nació en Francia, en la Asociación Francesa por el Parto Respetado, y después enseguida se empezó a contagiar en América Latina, con especial énfasis en Argentina, y que tiene que ver con las quejas que están teniendo cada vez mayores mujeres de ser maltratadas en el momento del parto. Y cuando digo esto, no estoy solamente circunscribiéndome a las mujeres que tienen que ir a lugares complejos para parir. No sé, pienso en hospitales públicos atestados de gente, o en lugares donde hay, digamos, falta de insumos, falta de personal. También hablo de las clínicas privadas, donde la violencia se transmite a través de, por ejemplo, esta cuestión de la cesárea forzada, la cesárea sin sentido, que se empezó a ser como una especie de tendencia que va en aumento. De hecho, las estadísticas hablan de una tendencia que no tiene ningún tipo de justificación médica. Totalmente. Sí. Para hablar de números, en las clínicas privadas, del 70% de los partos son cesáreas. O sea, es una ridiculez absoluta que este sea el número, porque no ameritaría, habría que investigar caso por caso, pero en teoría no ameritaría que el 70% de los partos fueran por cesáreas, sobre todo si uno compara con el hospital público, donde claro, esto se da entre el 20 y el 25%. Ese número es todo un dato fuertísimo que da cuenta de el negocio que hay detrás de una cesárea, claro, ¿no? Bueno, no tengo mucha idea a esta altura, pero creo que una cesárea a esta altura debe estar superando los 50.000 pesos. Para dar un gasto, sí, sí, no, cuando sí, nació uno de mis hijos en el año 2005-2006, esa operación costaba 15.000 pesos. Sí, debe estar más o menos debe estar arriba de 50.000. Sí, seguramente. Así que para que tengan una idea del negocio tremendo que hay detrás, claro, de la cesárea. Y muchas veces también está, por un lado, la cesárea y también por otro lado, la apurar a la parturienta, que es una costumbre de una mujer. Leí un testimonio de una mujer que decía: bueno, el médico me dijo, yo no tengo 6 horas para vos. O sea, a ver, sí, sí. Y drogar y usar las drogas para que esta persona se apure, cuando el parto tiene un tiempo natural, cuando hay que respetar mil cosas de la mujer, desde su sumido personal, desde si es una chica de 20, una mujer de 35, si culturalmente tiene una costumbre, o sea, también el deseo de estar acompañada. Hay una ley vigente que no ha sido reglamentada que tiene que ver con el parto respetado, en el cual se prevé que la mujer que tiene ganas de estar con su pareja o con alguien que necesite que la contenga, está esa posibilidad y no se respeta. Entonces hay una situación de mucha violencia. Y lo hablé con diferentes, o sea, conocidas, amigas, y me han dicho que han tenido que vivir situaciones muy traumáticas. En principio porque una de las cuestiones que se prevé es que la mujer esté en contacto inmediato con el hijo cuando nace. Y lo que sucede es que se lo quitan y se lo devuelven, y esta cuestión de devolvértelo todo limpito y tomá, y este es tu regalito, este es el como una especie de hecho científico, de hecho médico, cuando en realidad es una cuestión natural que debería ser el contacto inmediato con el nene. Obviamente yo lo digo todo esto cuando son casos donde el parto es exitoso, cuando hay casos más extremos, donde hay una complicación, claramente esto es excepcional. Pero bueno, en principio está bueno que esto se conozca, que las mujeres se interioricen, porque muchas mujeres cuando se acercan por falta de educación o por inexperiencia, son sometidas a cualquier maltrato, de parte, no sé, desde la enfermera hasta la obstetra, que le dice, bueno, esto es así, y tratarla con violencia, cuando la que sabe ahí es la mujer. O sea, la que está, la que vive la experiencia y la que sabe cómo hacer las cosas es la mujer, y los demás tienen que asistir, no controlar lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que el tema principal es que el parto, como tantas otras cuestiones, se han transformado, como decíamos, en un negocio, uh-huh, donde cuanta más intervención se haga por parte del hombre, más se ganan, más ganan, sobre todo el sector privado, claro, de la medicina. Y por el otro lado, esto que decías vos de la urgencia, ¿no? Un parto tras del otro, porque de alguna manera también garantiza que los médicos estén menos horas, o que el mismo médico que atiende a uno pueda atender luego a otro y no tengas que después llamar a otro médico o a otro partero en especial y demás cuestiones. Parece que ahí está un poco el eje de cómo se fue de a poco haciendo más un comercio que sí, la realidad de lo que uh-huh, es el parto natural. Y me parece que toda la sociedad está volviendo a sus raíces naturales. No toda la sociedad, pero sí parte de la sociedad está volviendo al tema de las raíces que tienen que ver más con lo natural, desde la actividad física, que uno ve que se ha empezado a hacer con más frecuencia, o que se ven cada vez más espacios al aire libre para hacer actividad física, la gente que incorpora la bicicleta, la alimentación sana. Ha sido un boom todo el tema de la alimentación sana. Hoy hay muchos alimentos que son libres de TAC, que los come gente que no es celíaca, claro, porque no quiere incorporar ni gluten, fundamentalmente gluten, que es sí, digamos que es lo más difícil de digerir a la alimentación. Y me parece que esto es parte de toda esa movida que está viendo. Hay mucha gente que también está volviendo o está yéndose hacia la homeopatía, viendo que la alopatía termina siendo muy agresiva, entonces buscando en la homeopatía alternativas para los tratamientos que no son tan severos como el tratamiento de un cáncer, donde sí, ahí la alopatía tiene que hacer, o una operación donde la alopatía tiene que estar presente. Pero teniendo en cuenta que el homeópata tiene y debe ser un médico alópata, uh-huh, que luego se especializó en homeopatía, entonces es un médico que puede resolver diferentes situaciones. Y me parece que esto es parte de esa movida de el, había habido una moda del tema de los partos de cuclillas o sentadas, sí, es que son reveros en más el lógico. Agua, sí. En el agua también había algunos famosos que habían tenido partos en el agua, esas son modas, pero van entrando en la sociedad la idea de a poco de que no es natural que yo creo que la mayoría de las mujeres que nosotros conocemos pasaron por cesárea, sí. Casi no hay partos naturales, de por lo menos de la gente que uno conoce, seguramente en el hospital público haya muchos más partos naturales que claro, cesáreas, sin hablar. Pero la gente que uno conoce, que habitualmente termina en una clínica, en un sanatorio, termina por cesárea, la necesite o no la necesite, termina viendo una cesárea. Sí, sí. Y la cesárea, más allá de que no hay algo natural del parto, sino que hay una intervención quirúrgica, la mujer se la somete a una intervención quirúrgica, hay un riesgo también es agresiva, porque también empujan ese pujar que la mujer no hace porque no está pasando por el canal de parto el bebé, lo empujan los parteros. Claro. Y también es muy agresivo para el bebé y para la mamá, o sea, uno escucha las experiencias y esa agresión del apoyarse de todo el cuerpo del partero encima de la mujer, empujando al bebé y demás, son experiencias que no son totalmente naturales, totalmente. Como lo eran antes. Y agrego un dato a lo que vos estás contando, va a haber muchas actividades en este contexto de la semana, ¿cómo se llama? Es la semana del Mundial del Parto Respetado. El Parto Respetado, que para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer, es el eslogan. Uh-huh. Va a haber diferentes actividades y se va a pasar un corto que se llama Acerca de Parir, que está dentro de las actividades, y quienes se quieran interesar, hay un mail que es acercadeparir@gmail.com donde se puede consultar sobre justamente sobre las actividades y participar a quienes les interese, que me parece que pueden ser charlas interesantes y por ahí aprender un poco más sobre este tema. Uh-huh. Bueno, vamos a un nuevo corte y ya regresamos. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, continuamos ya entrando en el último segmento, cerquita, cada vez más cerca de la medianoche, del final de este miércoles 21 de mayo. Bueno, Mariana Prado, dijiste, yo puedo hablar de cualquier cosa. Así que no, que aguante. Te puse en un brete. Me pusiste en un brete, sí. Cinco segundos. Tirame un tema y lo hablamos. Listo. Dale, no. Ping-pong. Dos cositas. Hoy, hablando, retomo el tema de la primera parte que estábamos hablando de un poco de los aumentos de las asignaciones, de cómo se combina esto, de cómo el aumento del poder adquisitivo termina siendo real frente a una política de combate de inflación que está dando resultados, que está mostrando realmente que los precios se mueven a un compás muchísimo más bajo del que se movían antes y mucho más bajo del que se mueve el poder adquisitivo de la gente. Hoy salió publicada una información en base a un relevamiento realizado por una consultora cuyo director es el economista Eduardo Levi Cecchetti, un hombre que podríamos ubicar en las antípodas absolutas del programa económico o del pensamiento económico del gobierno. Sin embargo, el relevamiento que publicó esta consultora da cuenta de que en lo que va de mayo, todavía falta para que termine el mes, pero ya en estos, digamos, 20 días ya que marcan una tendencia, a ellos le está dando una consulta que realizaron una inflación de 1,2, que como se podrá observar es muchísimo más baja que el 1,8 que dio abril, que lo cual de alguna manera está respaldando lo que está sucediendo con el IPC nacional y urbano, un IPC que en un principio cuando apareció en enero mucho no se dijo, bueno, como que el gobierno se había venido a admitir que la inflación era más alta de lo que venía diciendo. A pesar de eso, los primeros dichos fueron en el sentido de que, bueno, seguramente si el IPC del gobierno daba 3,7, era que la inflación estaría en arriba de 4, que seguía no siendo un índice absolutamente confiable. Al mes siguiente, cuando dio 3,4, ya empezaron los comentarios que intentaron instalarse de que era un dibujo. Eso duró más o menos con los índices de febrero, que dio 3,4, y de marzo, que dio 2,6. Lo de querer instalar el dibujo no arrancó por ningún lado. O sea, puede haber hoy alguno que ande por ahí hablando de dibujo, pero el dibujo empezó a no poder sostenerse debido a que los indicadores paralelos que se publican, como el IPC del Congreso, el IPC que publica Macri de la Ciudad de Buenos Aires, también estaban manifestando una desaceleración. Entonces ya se les ponía un poco difícil a estos que pretendían instalar la idea del índice de precios del INDEC como un dibujo, cuando de alguna manera los demás índices estaban teniendo un comportamiento similar, no en cuanto al número, pero sí en cuanto a la tendencia. Entonces, ya para el de abril, y antes de que se diera el de abril, que se conoció la semana pasada, empezaron a pretender instalar una idea, que seguramente continuarán, hay que ver hasta cuándo, de que la baja de inflación responde a un parate en la actividad. Baja de inflación porque no está comprando, la gente no está comprando, está habiendo un parate en la actividad económica, entonces eso está empujando los precios a la baja para ver si tientan a la gente a comprar lo que no está comprando. Bueno, eso choca con el aumento en la demanda que se está generando en los alimentos, porque uno puede sí hablarme de que no se están comprando autos, no se están comprando propiedades. Esas dos variables está claro que están en caída desde que arrancó el año, las propiedades de antes todavía, pero también son aquellas variables que la gente posterga inmediatamente apenas tiene dudas. Y este es un año que arrancó con dudas. No se puede negar que es uno de esos típicos años, como lo fue 2009 o 2010, que arrancaron con dudas. Hay que ver hasta cuánto dura, porque también arrancó con dudas, pero tuvimos un feriado de carnaval con una cantidad de turismo mayor al del año pasado, una Semana Santa extraordinaria también. O sea, el tema turismo no bajó en relación al año anterior, teniendo en cuenta que hay dudas. La venta, por ejemplo, de televisores de cara al mundial viene muy bien, según sí comentan todos los empresarios y los comerciantes. ¿Qué os decís? No, que ahí iba a agregar que hay algo que también el tema de cuando empieza todo el año, un año complicado, como decís vos, un año no un año fácil, automáticamente con el tema de cuando se disparó el dólar y demás, automáticamente se terminaron las cuotas. Sí. En un año donde sí está el mundial. Sí. Nunca había pasado antes en un año de mundial que no existieran cuotas. Claro. Sin interés. Y uno lo que ve en este último tiempo, no solo se han retomado las cuotas, sino las promociones, los descuentos, porque se había frenado las compras, porque me parece que lo que sí hay un aprendizaje es en no comprar cuando hay mucho ruido, cuando el mar está revuelto, cuando hay, por ejemplo, un ajuste en el tipo de cambio y todos agarran y arrastran y empiezan a aumentar injustificadamente 30-40%, cuando después se vio que no, que cuando se ordenó la cosa se les autorizaron aumentos de hasta un 8% máximo en promedio, que a los alimentos se les autorizaron en esta última tanda de revisión de precios cuidados aumentos que no excedieron el 5-6% tampoco en promedio. Entonces, cuando se empieza a ordenar la cosa, empiezan a ver eso, uno se da cuenta que el 30, el 40 que estaban tirando en fines de enero, principios de febrero, de aumento de montones de productos y servicios, era realmente injustificado, claro, y un verdadero abuso. Y la vuelta de las cuotas sin interés hace que, esto que estabas diciendo vos, que los televisores y todo lo que son electrodomésticos empiezan de vuelta a sostenerse la venta. O sea, está bien, autos y propiedades se frenan, el consumo sigue y también sigue el consumo de electrodomésticos, pero a partir del momento en que vuelven las cuotas sin interés, lo que habla de que ninguna gran cadena de electrodomésticos va a perder. Entonces, si está poniendo 6, 12 cuotas, es porque prevén que en un plazo de 6, 12 meses no va a estar sucediendo nada que les haga perder. Uh-huh. O al menos, en el caso de las 12 cuotas, hasta los 10 meses, que es cuando ellos recuperan las ventas y demás. Me parece que ahí es donde, digamos, el escenario que se está viendo hoy, se está viendo un escenario de tranquilidad o en baja de la inflación, de acá en un promedio de 6, 10 meses. Están viendo eso y por eso están es un promedio, no están las 48 cuotas que había en 2008. No están esas cuotas. Sí, 60, digamos, no sé, 60 o no sé. En el mundial anterior, en el 2010. Claro, que debe haber gente que todavía debe estar pagando televisor. Sí, pero era una locura, era como un televisor a pagar en 5 años. Entonces decíamos, va a venir el próximo mundial y vas a hacer un televisor viejo. Claro. Pero bueno, no ha vuelto ese extremo de 60 cuotas, 48, 24, pero sí hay un panorama de a un año, a 12 meses, de estabilidad, y me parece que esto es lo que no se dejaron llevar por las aguas, que por la gente que decía que las aguas iban a estar movidas todo el año, iba a estar todo descontrolado todo el año, y todos los que se sentaban a negociar salarios pedían 50% para negociar en un 40%. Ahora, lo de las cuotas es algo muy argentino, lo de tantas cuotas. Tantas cuotas, claro. No hay en ningún país del mundo van a encontrar lo de comprar electrodomésticos en cuotas hacía 24, ni hablar de 48, ya es algo increíble. 24, si uno va a Uruguay, Brasil, Chile, no existen más allá de 3, 6 cuotas, depende de lo que uno vaya a comprar. Pero no, esto de las 24 cuotas en los países, digamos, en los países más importantes de la región, no, es un uso muy argentino el tema de las cuotas. Así que digamos, si nos están dando 12 cuotas, está fantástico. Creo que tenemos más cuotas que los brasileños, que los uruguayos, que los chilenos para poder hacer nuestras compras. Pero vaya de bueno, sí, se dieron situaciones particulares donde eso, llegamos a tener 48 cuotas. Porque se veía un panorama de estabilidad importante. Porque querían vender, no, venderle, como a ver, el fenómeno, ¿qué fue el fenómeno de las hipotecas basura? Fue venderle hasta que no tenía un centavo, decirle, importa, me empezás a pagar el año que viene, tomá, llévatelo, y te daban una casa a pagar, y después fue como reventó todo. También el consumo tiene que tener un equilibrio. Si vos no podés, no podés. Claro. Podrás en otra oportunidad. No estamos hablando de la leche, no estamos hablando del remedio, no estamos hablando de... digamos, me interesaría más que con ese tema de las 50 cuotas, 60 cuotas, si se... atiendan cuestiones como la de la vivienda. Eso claro, sí me parece. Claro. Ahí sí, no es, bueno, si no podés, vas a... No, ahí todos tienen que poder, porque son cuestiones prioritarias. Pero la del televisor de 40 pulgadas, que vale, no sé, 6.000, 8.000, 9.000 pesos, bueno, si no podés, no podés. No es un objeto de necesidad. Me parece también que sí, aparte, dar esas facilidades para que cualquiera que gane 2 pesos, digamos, pueda tener un televisor gigantesco. Bueno, no es algo de necesidad. A mí me parece que hay que atender las cuestiones primordiales. Seguro. Que el financiamiento de los bancos, digo, va todo para ese lado, ¿no? Para el lado del consumo, para estos microfinanciamiento de la tele o de lo que sea, la licuadora, que parece ridículo cuando debería ir o para el lado de la producción o para el lado de la vivienda, para lugares un poco más estratégicos. Por un lado, se sucede eso, te dan la posibilidad de dar 48 cuotas, significa que estás destinando un dinero a financiamiento, al consumo, que no es tan importante como debería ser lo que dice Rocío, financiamiento a la producción. Eso es lo que está sucediendo. Y además, saca mayor rentabilidad de los bancos, se apropian de mayor dinero de la gente de menos ingresos, que se meten en estos planes de 50 cuotas, terminan pagando un televisor 3 veces lo seguro que cuesta realmente ese televisor. Bueno, llegamos al final del programa. Saludamos a Jorge Aguayo en la operación técnica. Gracias, Rocío Balbán. Gracias, Mariana Prado. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Miércoles, el próximo miércoles. Auspiciaron con otros ojos. Presidencia de la Nación. Metrogas. Os de Binario.